Lilian Siliberti, de Cotidiano Mujer de Uruguay y de la articulación feminista Marcosur. Ahora, sobre el tema de libertad de expresión, he trabajado mucho como delegada de Cotidiano Mujer en la coalición por una comunicación democrática y en el 2010 participé en el Comité Técnico Asesor para la elaboración de una ley de servicios de comunicación audiovisual en Uruguay, que está en este momento en debate, ya tiene media sanción y está en debate en el Senado, y pensamos que tenemos la esperanza de que se apruebe ahora en diciembre. Y justamente uno de los temas más centrales de toda la campaña desde el 2010 hasta ahora en relación a los medios ha sido el tema de la libertad de expresión, en la medida en que los medios de comunicación que son empresas, digamos los principales medios, ¿no?, los que tienen realmente el dominio de la opinión pública, son empresas privadas que utilizan el bien público de las ondas y de la comunicación social, sobre todo las redes electromagnéticas, y justamente esa apropiación privada como empresas colide de alguna manera con la libertad de expresión de todos los sujetos, ¿no? O sea, los sujetos, la pluralidad de sujetos de una sociedad. Por eso la demanda de democratización de los medios es una demanda central en nuestro mundo de hoy, porque hace, no sé, 40, 50 años, la gente se comunicaba casi exclusivamente por radio, ¿no? Estoy hablando de 60 años, porque la televisión tiene 50 años, pero en realidad empezó en nuestros países muy paulatinamente, porque no todo el mundo podía comprarse un televisor. Bueno, hoy es un medio central de comunicación. Cuando estaba la radio tenía un espectro radiofónico muy plural, entonces uno podía, pasaba el dial y había distintos tipos de programa, distintos tipos de voces, distintos, entonces había una mayor pluralidad. El escenario hoy actual de construcción incluso de ciudadanía y de subjetividad está planteado desde la televisión, en general por empresas monopólicas que dominan el espectro público y con políticas que han ido en detrimento de la acción pública del Estado con canales, ¿no?, de tipo canales públicos o televisoras públicas. ¿Y cómo esto afecta a las mujeres, tanto en su participación política como en su ámbito privado? Bueno, y en realidad iba a llegar ahí en el punto de que esa construcción de subjetividades se hace sobre la base del estereotipo de hombre y mujer, que en realidad reproduce lo que, bueno, desde el feminismo llamado la violencia simbólica de los medios, y la construcción de ese tipo de mujer y de hombre normal, digamos, ¿no? Entonces todo lo que no entra dentro de ese patrón es anormal, pero también la exposición del cuerpo, o sea, eso lo vemos en la publicidad, lo vemos en los medios escritos, en la televisión, etcétera, las mujeres y su cuerpo, y creo que nos afecta en una dimensión muy amplia desde el patrón físico de belleza, de predominio de clase, de raza, de etnia. Es decir, vivimos en sociedades multiétnicas, pluriculturales, sin embargo la imagen en general que aparecen son familias rubias, bonitas, estilizadas, con casas hermosas, modernas y donde todo funciona, que no es la realidad. Incluso muchas veces cuando estoy en las ciudades y recorro, ¿no?, ciudades que no están para mí naturalizadas, porque cuando uno vive en una ciudad, todo lo naturalizás, ya sabes que hay barrios ricos, barrios pobres, pero cuando estoy, por ejemplo, acá en Lima y atravieso la ciudad hacia el sur, digo, me pregunto, ¿cómo es posible que tengamos el nivel de tolerancia con la escandalosa desigualdad urbana, social, económica, política? Y bueno, para las mujeres me parece que construye desde eso, que es el modelo de belleza, hasta los patrones de comportamiento. Y después, la invisibilidad total de las mujeres en planos no tradicionales, ¿no? Es incluso las mujeres políticas. Nosotras el año pasado hicimos un monitoreo para ver cómo aparecían las mujeres políticas, ¿no?, las que están en el Parlamento, las que ejercen un cargo, etcétera, cómo aparecían en los medios, y prácticamente no aparecían. Entonces, hay una invisibilidad en relación a roles que las mujeres pueden tener, y una construcción estereotipada de lo que es ser mujer y ser hombre. Esa violencia simbólica se expresa también en cosas mucho más contundentes, y te voy a poner un ejemplo muy reciente, que nosotras sacamos una denuncia en Uruguay. Una adolescente de 15 años fue asesinada, asesinada brutalmente con un hacha, así que en Maldonado. Los medios, un canal de televisión, un diario, empezaron a sacar de esa adolescente aspectos de su vida, que se peleaba con su madre, que se había ido de la casa, que había abandonado los estudios. Entonces, nosotros sacamos una declaración porque justamente estamos en el debate con los medios sobre la libertad de expresión. Entonces, ¿qué importa lo que algo justifica ese asesinato? No importa si usaba pollera corta, si usaba un escote hasta la cintura. ¿Alguien por eso tiene derecho a asesinarte? Entonces, me parece que ahí se mostramos en ese ejemplo cómo era, cómo en realidad ellos, que todo el tiempo dicen no, porque se coarta la libertad de expresión, porque quieren poner contenidos no discriminatorios en la ley, no sé, en realidad son profundamente abusivos de su poder de comunicar, bueno, además de otras cosas, ¿no? El hecho de no querer pagar un canon, de, bueno, en fin, todo lo que usufructuar de forma gratuita y por siempre los beneficios que les fueron otorgados en otros momentos históricos donde la derecha tenía el dominio de la política y del Estado. Entonces, bueno, me parece que en relación al debate sobre libertad de expresión, nosotras tenemos que apropiarnos, por eso me parece genial la campaña, porque me parece que nos tenemos que apropiar de la libertad de expresión como libertad de los sujetos y de las sujetas de construir nuestra mirada del mundo y no permitir que otros nos estereotipen todo el tiempo porque tienen la propiedad privada de los medios. Muchas gracias, Lilia.